Comezamos esta segunda parte dos contidos na Radio Municipal do Porriño con entrevista. Xa o levamos anunciando, este domingo celébrase a sexta edición da carreira Interrunning Piñeiro e tamén xa anunciamos que vai estar presente un atleta de élite de orixe marroquí pero residente en Ourense dende hai moitos anos e gran dominador das probas en Ruta de Galicia. Ele é Hassan Lequili, a quen temos o teléfono. Bos días, Hassan. Buenos días. Bueno, supoño que o obxectivo deste domingo será, como sempre, gañar. Bueno, creo que como siempre estoy preparando solo para ganar las carreras. Entonces este domingo la carrera de Porriño es la primera para mí, la primera vez, porque antes estoy corriendo en media maratón en Porriño, pero de mucho tiempo no organiza la media, entonces este año solo 10 kilómetros. A ver, intentamos para ganar otra vez la carrera. Claro, nunca participaste en la Interrunning Piñeiro, ¿verdad? No. Nunca, é a primeira vez. E que tal as condicións da prova? Eses 10 kilómetros no casco urbano do Porriño, é a prova que ti dominas, certo? Bueno, por el 10 kilómetros é a distancia de mía. Me gusta mucho correr la distancia de 10 kilómetros. Bueno, como estoy preparando, a ver cómo está el nivel mañana y cómo están todos los atletas y a ver, corremos todos para subir al podio. ¿Cal crees que o teu principal competidor, tal vez Alejandro Gómez? Alejandro Gómez es un atleta muy bueno, es un atleta de nivel internacional. Él fue el campeonato del mundo, fui en muchas carreras internacionales. Es un chaval que me da consejos para el deporte, es buena persona. Me gusta hablar y preguntar siempre para él, porque me ayuda por el atletismo y de todo. O ano pasado, o gañador foi Rui Teixeira, e bateu récord con 29 minutos e 53 segundos. Crees que ti tamén vas a bater récord? Bueno, depende como está o circuito, porque un amigo mío de Orense, de la Academia Postal, se llama Paz, me dijo que el circuito está muy llano, no hay subidas, no hay nada, entonces más fácil para correr menos de 30. El año pasado, como ganó un portugués, me dijo un portugués es muy fuerte. Bueno, el año pasado fue muchas carreras para mí que estoy corriendo menos de 30, y hay subidas y hay todo, pero a ver, mañana si está el circuito más llano, puedo correr mucho mejor que el año pasado y pudo bajar la marca de esta carrera. ¿Cómo te estás entrenando estos días para competición? Bueno, esta semana es más floja para mí, porque antes, casi después del campeonato gallego, el entrenamiento fue muy, muy, muy duro. Hace tres semanas fue muy dura con este frío y el entrenamiento más fuerte con dos amigos míos. Pero esta semana, como tenemos carrera, el entrenamiento más floja, tenemos poco entrenamiento de la pista y los rodajes, y está eso todo para correr el domingo. Gañaches unha morea de probas en Galicia. ¿Podes facer un repasiño pequeno desas victorias que máis recordas? Bueno, por el año pasado, más o menos todas las carreras. Ganó todas las carreras, menos una de la de Negrera, que fue el segundo, atrás de un keniato. Pero todas las carreras, lo que quedan, casi ganó yo. La de Orense, la de Santiago de Compostela, la de Rivera, la de Cangas, de todas las carreras de Galicia. ¿Y cuál es la próxima competición grande a que te vas a presentar? Bueno, que hay el campeonato absoluto de España el día 4 de marzo, y que está en Gijón. Bueno, estoy preparando para correr, como estoy corriendo con el equipo de Galicia, entonces intentamos para subirnos al podio, que hay gente buena este año. Como tenemos equipo bueno este año, a ver si tenemos suerte, subimos en el podio con los tres primeros. De momento, por lo que veo, no hay intención de retirarse. No, para nada. No, para nada. ¿Hasta cuándo te ves corriendo, Hassan? Bueno, hasta ahora estoy corriendo por cómo estoy subiendo, estoy bien de forma y de todo, estoy subiendo el podio en las carreras. De momento no estoy pensando para dejar el atletismo. También me gustaría saber cómo es que, siendo de Marruecos, te decidiste a instalarte en Ourense para entrenarte como atleta? Mira, formarme como si fuera atleta nacional de mucho tiempo, internacional con mi equipo de Marruecos, pero como salió el video de mucho tiempo, encuentro con este equipo de Orange, y el atletismo es la primera carrera de San Martín, estoy corriendo la primera vez con ellos, quedó el cuatro puesto con ellos, y después me invitaron para fichar con ellos, y entonces aquí así sigue la vida el mío con el atletismo, con mi equipo y está. Estaremos ahí pendientes de Interrunning Piñeiro, a ver qué engaña. Mucha suerte, las condiciones, por lo menos meteorológicas, apuntan que va a hacer buen día. Bueno, Edito, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima, graciñas. Adiós.